Espíritu Santo. Amén. Hoy día meditaremos sobre Dios Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Podemos leer en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 687, que nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Pues bien, su Espíritu que lo revela nos hace conocer a Cristo, su Verbo, su Palabra viva, pero no se revela a sí mismo. El que habló por los profetas nos hace oír la palabra del Padre, pero a Él no le oímos. No le conocemos sino en la obra mediante la cual nos revela el Verbo y nos dispone a recibir al Verbo en la fe. El Espíritu de verdad que nos desvela a Cristo no habla de sí mismo. Un ocultamiento tan discreto, propiamente divino, explica por qué el mundo no puede recibirlo. Porque no le ve ni le conoce, mientras los que creen en Cristo le conocen porque Él mora en ellos. Dice San Juan en el capítulo 14, en el versículo 17. También podemos leer en el Evangelio de San Mateo cuando el ángel del Señor se le aparece en los sueños a José y le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Al despertar, San José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Sin dudarlo, pone por obra lo que Dios le pedía en cada circunstancia. Es decir, era fiel a las inspiraciones del Espíritu Santo. Nosotros podemos preguntarnos, en nuestra vida también el Espíritu Santo es el que obra en nosotros el querer y el hacer según su designio de amor. Porque el Espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de sobriedad. ¿Somos fieles al Espíritu Santo? Vamos a pedir esta gracia a San José para que nos ayude a escuchar la voz de Dios en cada momento de nuestra vida y ser prontos a responder. Que Dios los bendiga, que tengan un buen día. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.